los motes de la recuperación española desde el año 2009 ha sido el turismo. Incluso en los peores años de la crisis el turismo ha ayudado, ha impulsado la economía, y la cuestión es ver si este modelo de escoramiento, digamos, de la economía hacia el turismo y de dependencia de la economía del turismo puede proseguir en los próximos años, o si en cambio habrá que buscar nuevos sectores productivos que complementen al menos la iniciativa económica y la creación de empleo. Y mi tesis es que sí, es decir, que solo con el turismo desde luego no conseguiremos terminar de salir de la crisis. Hablaremos del tipo de reformas que hacen falta, es decir, hace falta bajar impuestos, hace falta liberalizar mercados para atraer talento, para atraer capital, y para a través de la inversión de talento y de capital poder generar nuevos sectores de más alto valor añadido, incluso dentro de la propia industria turística, que pues había también una cierta transición, al menos en algunos tramos, hacia sectores de más alto valor añadido.